Siento haberme portado así. Perdón. Siento no haber estado junto a ti. Lo siento. Siento que no aproveché el tiempo para hacerte feliz. Quisiera volver a repetir mi vida. Agarrar cada minuto junto a ti. Mi cielo. Compartir cada segundo más. Que deje de exprimir. Volveré. Te adoraré sin descansar. Ahora sé lo que perdí. Para mí cuando no estás.